Tuvimos una lectura en Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y ahora vamos a leer Habacuc, capítulo 1. Vamos a ver varios versículos de este libro de Habacuc. Primeramente vamos a leer los primeros 4, capítulo 1, versículo 1. Dice, esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo, y las sentencias que se dictan son injustas. Palabra del Señor, vamos a orar. Dios, te damos gracias, gracias por tu palabra que tenemos frente a nosotros. Te rogamos, Señor, que vos nos hables en esta mañana. Te pedimos que quites de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, cualquier distracción, cualquier espíritu que quiera distraernos también, y que sea tu Espíritu Santo el que nos hable esta mañana. Que vos te pases con poder aquí en medio nuestro, tocando la vida de cada uno de nosotros con tu palabra. Que tu Espíritu nos anime, nos reconforte, nos exhorte, nos lleve a una mejor vida. Bendecinos, Señor, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablamos de otro de los profetas, el profeta Amós, que había nacido en el sur y había ido a predicar al norte, había ido a llevar las profecías que Dios le llevaba, ya estando Israel dividido en el norte y en el sur. Y nos hablaba de cómo los asirios iban a invadirlos y demás. Hablamos de la restauración que Dios quería hacer y les prometía a Israel. Hoy vamos a hablar de Habacuc, y lo primero que podemos señalar en este libro de Habacuc es que Habacuc se queja de la injusticia. En esto que hemos leído, él se queja de la injusticia. Él observa, mira, y no se quiere quedar solamente con la mirada de lo que ve, sino que quiere salir de eso, de esa posición de un observador pasivo, y se acerca a Dios. Él ve que él no puede hacer nada frente a tanta impunidad, frente a tanta injusticia, frente a lo que ocurre, y entonces se queja a Dios y dice, Dios, yo no puedo hacer nada, y el que puede hacer algo sos vos, pero esto sigue todo igual. Y yo quiero que vos hagas algo y cambies esta situación, estas calamidades que tengo que ver, este sufrimiento, esta violencia, esta destrucción, esta opresión al pobre. Quiero que vos cambies esto que yo estoy viendo. ¿Sabe preguntarnos un poco en cuanto de esto a veces somos partícipes necesarios, ¿no? Porque él se queja. Pero quizás una de las primeras cosas a mirar es ¿qué tengo que ver yo con todo esto que pasa? Con todo esto que me molesta. ¿Cuántas veces hay gente que sufre esa opresión de la pobreza y nosotros miramos, nos quejamos ante Dios, decimos, Dios, qué barbaridad esto que pasa? Pero a veces pudiendo hacer el bien no lo hacemos, ¿no? Valdría ahí como nota al margen para preguntarse. La segunda cosa que podemos observar en este libro de Habacuc es que Dios le revela cómo va a corregir esa injusticia. Él se queja de la injusticia y Dios tiene una respuesta para esa injusticia. Dice, no es que yo no estoy haciendo nada, yo estoy haciendo algo. No sé si te va a gustar mucho lo que voy a hacer, pero yo voy a corregir esa injusticia. Versículos 5 al 11. Miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. que no, voy a leer. Miren las naciones, contémplelas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado, impetuoso, que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope. Sus jinetes vienen de muy lejos, caen como buitres sobre su presa. Vienen en son de violencia, avanzan sus hordas, como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena, ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y la toman. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un dios. Él pide justicia. Dios dice, yo voy a hacer justicia. Los voy a hacer escarmentar. Habla del reino del sur, de Judá. De Judá que se creían más espirituales porque tenían el templo, que se creían que estaban más cerca de Dios porque tenían el templo, que se creían que a ellos no les iba a pasar nada porque tenían el templo. Y Dios dice, yo voy a resolver esta injusticia que se da en mi pueblo. Dice, voy a traer otro pueblo, voy a incitar a otro pueblo, a los caldeos. Los caldeos surgieron de nuevo en el 626 antes de Cristo y fueron los que terminaron derrotando a los asirios, que eran los que habían invadido a Israel, o sea, al reino del norte. Se hicieron tan poderosos que los egipcios se quisieron enfrentar a ellos con tal de frenarlos un poco en su avance, pero fueron derrotados. Así que finalmente no quedó oponente para los caldeos, que fueron identificados como los babilónicos, ¿no? Por Babilonia. Derrotaron a los asirios, derrotaron a Egipto, y entonces después se dirigieron tres veces hacia Jerusalén, y en la última vez fue la destrucción total de Jerusalén. En la primera se llevan a Daniel y a otros. Esto es lo que Dios tenía planificado: traer a este pueblo, dejar que este pueblo crezca y que los invadan y que se lleven deportados a muchas personas. Y uno dice, ¿de esa forma Dios iba a acabar con la injusticia? Y bueno, sí, de esa forma Dios decidió acabar con la injusticia. Entonces, quizás acá no nos dice mucho, ¿no? Pero a Habacuc mucho no le gusta la idea por la respuesta que después va a dar. Y uno dice, bueno, ¿hasta qué punto me interesa tanto que haya justicia? Si es que Dios va a hacer su justicia a su modo. Y Dios promete justicia. Nos habla también de un juicio, nos habla de un retorno del Señor y nos habla de un juicio sobre todos, ¿no? La tercera cosa para señalar entonces es que a Habacuc no le gusta el modo. Dice el versículo 12, tú Señor existes desde la eternidad, tú mi santo Dios eres inmortal, tú Señor los has puesto para hacer justicia. Reconoce esto que Dios le dijo que iba a hacer. Tú mi roca los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no pueden ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas, y así se alegra y regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificios a sus redes y quema incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes, su porción es sabrosa y su comida es suculenta. ¿Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones? Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Casi como que Habacuc dice, yo quería justicia, pero no para tanto. No para tanto. Hacé algo vos, pero mirá, estos son terribles. Castigalos a ellos. Castigá a Babilonia, que después rinde culto a su red, es decir, a su poder. ¿No? Y aquí se nos habla del juicio, y se nos habla de cómo lo colectivo influye a todos. Había gente justa ahí, como Daniel, que iban a sufrir, ¿no? Y nos habla de cómo Dios trata y cumple sus propósitos, y a veces, dentro de esos propósitos generales de Dios, al justo le toca sufrir, no porque haya cometido una injusticia, sino porque Dios está tratando con todos. Esto nos saca de la mirada individualista de por qué me pasa a mí lo que me pasa, ¿no? Esto nos saca de la mirada individualista de por qué me toca a mí sufrir esto, porque a veces Dios está tratando con la familia, Dios está tratando con la iglesia, Dios está tratando con el país, y hay cosas que nos afectan, pero Dios tiene esa mirada más general de su intención de tratar con la familia, con el pueblo, con la iglesia, con el país. Y eso es lo que le transmite Dios a Habacuc. Dice, a vos te molestan injusticias puntuales que vos ves, yo voy a tratar con todos, voy a tratar con toda la nación. Por eso voy a incitar a otra nación para que venga a invadirlos y los haga escarmentar, y se vuelvan justos, y se acabe esta cosa de la opresión al pobre y tantas cosas que a vos te molestan y te duelen tanto, te dice Habacuc. La cuarta cosa para señalar es que Dios demuestra que Él va a corregir con justicia. Porque en el reclamo de Habacuc está esa cosa como, bueno, yo sé que vos ves todo, que vos sabés todo, que vos tenés todo el poder, que a vos te molesta el mal, pero hace otra cosa, ¿no? Como que cuestiona eso que Dios va a hacer. Entonces dice allí en el capítulo 2, ya en el versículo 4, el insolente no tiene el alma recta, le contesta Dios, pero el justo vivirá por su fe. Es decir, quédate tranquilo, Habacuc, no es que yo voy a hacer todo por igual. El insolente tiene el alma recta, va a sufrir el castigo, pero el justo va a sobrevivir, y va a sobrevivir por la fe. ¿No? Y así, en una primera mirada, uno puede interpretar que esto de que el justo vivirá por su fe es que la persona que es absolutamente correcta va a vivir por su fe. Pero en el Antiguo Testamento, cuando se habla del justo, no se habla del perfecto. Ya lo hemos comentado algunas veces. No se habla de aquel que es absolutamente santo, que no comete ningún pecado y que por eso es justo, sino se habla de aquel que está en una correcta relación con Dios y que por eso es perdonado. Por eso es que el apóstol Pablo retoma este pasaje, y cuando habla de la justificación por la fe y explica cómo en Cristo recibimos ese perdón de nuestros pecados, dice en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Aquel que está en esa correcta relación con Dios, que se ha entregado a Cristo, que le ha entregado su vida a Cristo, que reconoce que es pecador y que Cristo ha cargado sus pecados en la cruz, ese vivirá. Ya con una extensión mayor que las palabras dadas a Habacuc, que tenían que ver con un sobrevivir en el momento situacional, sino una mirada de eternidad. El justo por la fe vivirá. Pero toma ese mismo principio, no el perfecto, no el que es santo por sí mismo, sino aquel que está en una correcta relación con Dios. El insolente no tiene el alma recta, el problema es ese, no tiene el alma recta. El justo tiene el alma en comunión con Dios, y por eso vivirá por su fe. La quinta cosa para señalar son varios ayes, ¿no? Que se mencionan, varios ay, como si qué desgracia para el que tal cosa. Y Dios habla de cosas que va a juzgar ahí. Y esas cosas que habla que va a juzgar tienen que ver con Babilonia, pero también deberían tener que ver con el pueblo de Israel. Varias de ellas. ¡Ay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas! ¿Hasta cuándo seguirá con esa práctica? ¿No se levantarán de repente tus acreedores? ¿No se despertarán para sacudirte y despojarte con violencia? Dice, ¡ay del que se hace rico acumulando prendas empeñadas! Es decir, del que le saca al pobre lo poco que le queda, que es la ropa. Eso es la prenda empeñada. Digamos, cuando hay otra cosa para empeñar, se empeña otra cosa. Cuando ya no le quedaba nada al pobre para empeñar, terminaba empeñando su ropa. Dice, el que junta, el que se atreve a hacerse rico juntando la ropa de los demás, quedándose con lo último que le queda al pobre, dice, ¡ay de ese! ¡Ay de ese cuando yo haga justicia! ¡Ay de ese cuando se ejecute el castigo! Un poquito más adelante, versículo 9. ¡Ay del que llena su casa de ganancias injustas en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio! Otra vez señala aquí esa mirada individualista, ¿no? De aquel que se justifica. Dice, bueno, yo hago las ganancias así porque, ¿qué le vas a hacer? Tengo que acumular para cuando venga la desgracia y poder resolver las cosas, ¿no? Y siempre tiene una explicación, una justificación para hacer una ganancia ahí por el costadito, ¿no? Por un camino que no es el camino correcto, de una manera que no es la forma en la que se hacen las cosas. Sabe que está mal, pero se justifica, no le encuentra la vueltita para justificarse. Ay del que llena su casa de ganancias injustas en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. El castigo y la justicia de Dios iba a llegar sobre estas personas. Versículo 12, otra desgracia. ¡Ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen! Y va a hablar entonces así de Babilonia. Otro de los ayes, el versículo 15. ¡Ay del que emborracha a su prójimo! ¡Ay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo! Hablando acerca de la inmoralidad. Y el último, lo tenemos en el versículo 19, pero vamos a leer también el 18. ¿De qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar solo está confiando en su propio artificio. ¡Ay de que dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate! ¿No? La clave de esto es, el artesano que hace ídolos que no pueden hablar, solo está confiando en su propio artificio. Y quizás nosotros no tenemos una estatuita ahí a la que le pedimos, pero tenemos otras cosas que construimos. ¿No? Porque la raíz del pecado, de la idolatría, es esta, es hacer algo nosotros y luego rendirle culto a eso, esperando que eso nos salve. Y hay muchas cosas que pueden convertirse en ese ídolo, y quizás no ser una estatuita o una estampita, ser otras cosas. A veces son los bienes, a veces la reputación, quién sabe qué. Cosas que nosotros construimos ahí con nuestras manos y después esperamos que eso que construimos nos resuelva los problemas. Y le rendimos culto y lo cuidamos de toda cosa que pueda atentar contra eso, porque eso nos va a salvar, pensamos. Eso nos va a defender, eso nos va a hacer quedar bien parados. Eso nos va a solucionar los problemas. Y adoramos eso que es obra de nuestras manos. ¡Ay de esos!, dice el Señor, en el día del juicio. Y lo último que nos queda para comentar de este libro de Habacuc es la aceptación de Habacuc y su devoción por Dios. Dios atendió al reclamo de Habacuc. Él se quejó, él dijo, yo veo que hay mucha injusticia, veo que hay cosas que están mal, y Dios dice, yo las voy a corregir. pero no las voy a corregir como vos pensás, las voy a corregir a mi modo. Yo voy a tratar con el pueblo y voy entonces a traer gente de otros lados, incitar a otro pueblo que es cruel y que va a venir y los va a invadir y se va a llevar gente, y la cosa va a ser difícil, pero el justo va a vivir por su fe y voy a hacer justicia, los voy a corregir. A Habacuc no le gustó el modo, pero bueno, el Señor después le explica, y le explica que es un modo justo de actuar de él. Y podríamos, después pueden leer en sus casas el capítulo 3 completo, pero allí en todos los primeros versículos del capítulo 3, Habacuc alaba a Dios y reconoce la grandeza de Dios, y de esta forma acepta lo que Dios quiere hacer. Y confía en que Dios entonces, en estos ayes que había mencionado, después va a terminar juzgando a Babilonia también. Y entonces dice en el versículo 16, al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Ya da por hecho que Dios va a hacer esto. Dice, nos van a invadir, pero Dios después va a hacer justicia también con estos que nos invaden. Y vienen esas palabras famosas después, versículo 17, aunque la higuera no dé renuevos ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Habacuc termina diciendo, bueno Dios, yo sé que vos vas a hacer esto, yo sé que a veces al justo le tocan sufrir cosas porque Dios está actuando e impartiendo su justicia, y yo sé que aunque me toquen cosas difíciles en esto que vos estás haciendo, aunque ese juicio y esa corrección sea inevitable, yo sé que vos vas a estar conmigo, yo confío en vos. Dice, aún así, en medio de todo ese tratamiento doloroso que vos estás haciendo con mi vida, aún en medio de eso yo te voy a alabar, yo te voy a adorar en medio de eso, aunque no vea una vaquita en el corral, aunque no vea nada, aunque vaya a recoger los frutos y no vea nada, yo igual te voy a alabar porque vos sos digno de ser alabado. Entonces Habacuc termina dándose cuenta de quién es Dios y quién es él y lo que le debe a Dios, que es su adoración y su vida entera. El Señor omnipotente es mi fuerza. Termina confiando plenamente en Dios, en este Dios que hará justicia. Dice, Él da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. En todo este tratamiento que Dios hace con mi vida y con el pueblo, dice, Dios me lleva a caminar más alto. Es decir, después del sufrimiento, después de la prueba, después de la dificultad, al haberse tomado la mano de Dios, él reconoce que termina caminando más alto por la obra de Dios en su vida, de este Dios que siempre merece ser alabado y su palabra siempre respetada. Oramos. Dios, te damos gracias porque vos tenés formas de tratar con nosotros, de tratar con nuestra vida, de tratar con nuestra familia, de tratar con tu iglesia, con tu pueblo y aún con los países. Porque vos sos un Dios soberano que ejecuta sus planes. Porque las cosas no están dadas al azar, sino que vos estás actuando en tu santa providencia. Señor, te rogamos que en medio de la prueba y en medio de la dificultad en la vida podamos confiar en vos. Y podamos confiar en que vos estás tratando con nosotros. y que podamos descansar en que pasada la prueba terminaremos caminando más alto. Por la gracia y la obra de tu Espíritu en nuestra vida. Señor, ayúdanos para que nosotros no tengamos que ver con las injusticias de este mundo. Ayúdanos a no ser partícipes de esas injusticias. Ayúdanos a no ser observadores pasivos de esas injusticias, sino a ser agentes de cambio, a ser instrumentos en tus manos, a ser instrumentos de tu justicia. Señor, te rogamos que vos obres en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia y en este país. Nosotros tampoco queremos ver injusticias, dolor y opresión. Actúa, Señor. Actúa en tu sabiduría, en tu poder, en tu amor. Y corregí todo lo que haya que corregir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.